paseando durmiente como fábula arcipiestre. Ese hombre escupe sangre, la vierte a los pies de su bicicleta cansada. Desde la tierra cava pozos, levanta piedras muertas, revive carreteras, surte con espadas el riel, la torre de Babel, el templo capitalista, el búnker oculto, el riel, la torre de Babel, el templo capitalista, el búnker oculto, peregrino, viejo ángel, portador del cemento sagrado. Creador, pobre, modesto magnate. Levanta tu pala y clava. Levanta tu pala y clava. Levanta tu pala y clava. Rodando va silencioso, sin mirada. Girando ruedas, paladas, paladas, paladas, paladas, paladas, paladas, paladas, cuchara vacía, moneda desdibujada, carteles húmedos llorando ollas vacías. Levanta tu pala y clávala.